ocasión para disfrutar en familia, para acercarte a amigos que lejos veías, pasar momentos de la Red Fury Fun Fly. Es tiempo de combinar la diversión con los valores, de disfrutar momentos con buenas acciones y de brindarle a tus amigos la felicidad. Las vacaciones son más que diversiones, son el premio a tu esfuerzo y responsabilidad. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! No me olvido mi toalla, disfruto de la arena, el sol de la mañana y bailo con las frescas olas del mar. Es tiempo de combinar la diversión con los valores, de disfrutar momentos con buenas acciones y de brindarle a tus amigos la felicidad. Las vacaciones te regalan experiencias, emociones y vivencias que nunca olvidarás. Las vacaciones son más que diversiones, son el premio a tu esfuerzo y responsabilidad. ¡Vacaciones! Olvidarás.